Calandria, que es una organización que todos conocemos, ha planteado en un foro público una pregunta importante. ¿Los medios pueden mejorar? Y creo que se ha autorrespondido con suma esperanza. Los medios sí pueden mejorar. Los medios, estamos hablando de los periódicos, de las televisiones, de las radios, es decir, de la comunicación. Y para este foro internacional ha convocado una serie de personalidades de la comunicación. Entre ellas está Tatiana Merlo, socióloga argentina, presidenta del Instituto de Investigación en Medios, titular de Metodología de Investigación, posgrado en Sociología en la Universidad Católica Argentina, con más de 10 libros publicados, numerosos artículos en revistas internacionales, y que está participando en este foro que ya está por terminar, convocado, decía, por Calandria. Bien, le haré la pregunta ingenua y de rigor. ¿Cómo es que los medios pueden mejorar cuando algunos ya los han desahuciado, como se les conoce en la actualidad? Algunos dicen que Internet los está reemplazando, que el mundo blog será su sustituto virtual, o que los medios están ya tan emparentados con el poder económico que es imposible rescatarlos de ese secuestro y que será el periodismo ciudadano el que sustituya a los profesionales. ¿Cómo ve usted, Tatiana, este asunto? Bueno, ayer justamente estuvimos hablando de este tema y cómo podemos de alguna manera acompañar este cambio que tiene que ver con un cambio de tecnologías que van a producir cambios obviamente en la forma en que se dan las noticias, se producen, que de hecho ya se está haciendo, ¿no? Y creemos que esto es mucho más participativo, que es bueno, que hay que tener muy en cuenta al ciudadano cuando repensamos los medios, que es tan importante quien emite la noticia como quien la recibe, porque en este momento va a haber una participación, ya empieza a haber una participación distinta. Y bueno, la idea es reunirnos observatorios de medios de toda Latinoamérica para acompañar a los medios en este proceso, porque nosotros lo que hemos percibido, y fue interesantísima porque era la primera vez que nos encontrábamos 8 observatorios de medios de distintos países, y decíamos cómo está, hay un vaciamiento en los contenidos mediáticos en lo que a problemas sociales se refiere, es decir, se tocan victimizando a las personas, no dignificándolas y con muy poca contextualización y con poquísima consistencia. Generalmente los medios tocan noticias que son narrativas, las hacen historias, las hacen cuentos, y esas son las noticias emocionalmente con impacto, y no se comprometen con el desarrollo humano y social. Pero menos se comprometen con el cambio que habría que formular en muchas instancias de la sociedad moderna. El asunto era ese, entonces. ¿Cómo rescatamos los medios del poder económico que los ha secuestrado? Bueno, es un tema difícil y es luchar en contra de la corriente. Por eso es que necesitamos unirnos, para fortalecernos cada uno y trabajar en red. Y trabajar tratando justamente de ofrecer a los medios un apoyo para que colaboren en el desarrollo. Es decir, medios que colaboren en el desarrollo. Es importante. No es algo que produzca, no les va a producir más costos ni diferencias. Una telenovela puede colaborar en el desarrollo, pero tienen que tener la intención de hacerlo. Y es muy importante que empecemos a mirarlo desde este lado, porque si no siempre estamos enfrentándonos a los medios, siempre los medios terminan siendo los chivos expiatorios de muchas cosas. Es cierto que hay corrupción, es cierto que dependen de los poderes económicos, es cierto que dependen de los poderes políticos, que hay medios que son herramientas políticas, pero también es cierto que nosotros como ciudadanos tenemos que pelear para que nuestros derechos y para que el desarrollo sea posible y que los medios... Pero pelear desde esos medios, digamos, colonizados por el ciudadano, o pelear desde los medios que el ciudadano se invente para contrarrestar a los medios formales, oficiales. Yo creo que las dos cosas. Creo que las dos cosas. Creo que tenemos que trabajar junto con los medios que ya están, y crear conciencia de que los medios no pueden desentenderse, que pero tienen una responsabilidad. Y porque hay todo un tema, nosotros queremos... Tatiana, ¿cómo convenzo al New York Post de que no sea estúpido? Si es intrínsecamente estúpido. ¿Cómo puedo enfrentarme a una estupidez tan organizada, tan mayúscula, tan inteligente, entre comillas? Bueno, yo creo que nosotros tenemos que tratar de aprovechar algunas tendencias que tampoco son demasiado serias, digamos, entre comillas, pero que se están dando. Como es, por ejemplo, el Pacto Global de las Naciones Unidas, donde la mayor parte de las empresas han firmado el tema de responsabilidad social y aplican a indicadores de responsabilidad social. Entonces, por ejemplo, desde mi institución estamos armando una investigación a nivel internacional para agregar indicadores que tengan que ver con los contenidos de los medios. Es decir, un auspiciante no puede alegremente poner cualquier publicidad en cualquier contenido. Y lo que vamos a pedir es que esos contenidos tengan que ver con los lineamientos de responsabilidad social. De ahí a que nos escuchen, hay un camino. Pero por lo menos subimos a un tren donde todo el mundo ha firmado, todo el mundo está de acuerdo con que la responsabilidad social es empresaria es importante. A lo mejor es para lavar culpas de la distancia social que hay, que va acrecentándose la brecha en toda Latinoamérica, es el país donde hay mayor distancia entre ricos y pobres. Es probable que todo esto sea así. Aún siendo así, es un tren en el que se han subido las grandes empresas. ¿Cómo combato el hecho de que British Petroleum soborna a una serie de ilustres periodistas y los hace escribir en contra de los que creen que el calentamiento global tiene muchísimo que ver con la industria de los hidrocarburos? ¿Cómo combato la corrupción dentro del gremio que se está operando de un modo vertiginoso? Fíjese usted, Judith Miller, la mejor editora del New York Times, fue comprada por el Pentágono y presentó testimonios falsos sobre falsos testigos de que Irak tenía armas de destrucción masiva. El New York Times la ha tenido que votar, Judith Miller. El señor Woodward, que fue tan famoso en el caso Watergate, ha terminado defendiendo a Dick Cheney, protegiendo a Dick Cheney por el asunto este de la espía de la CIA revelada, ¿no? La espía de la CIA descubierta, entre comillas, por el asesor que ha sido condenado. Muy bien, estamos ante una crisis de la gran prensa norteamericana sumergida en una ola de patriotismo y en otra ola de dinero. La pregunta es, ¿y frente a eso? Yo creo que es muy difícil enfrentarse a poderes de este calibre, y menos grupos de científicos latinoamericanos que estamos tratando de producir breves cambios. Yo creo que si nosotros pensamos en la lucha, vamos a encontrarnos estrellados, creo, honestamente se lo digo. Creo que si pensamos en promocionar y en cambios pequeños que nos permitan ir diciéndoles, bueno, ustedes medios empiecen a colaborar con el desarrollo humano y social, que hasta ahora se entiende desarrollo como hacer caminos o construir cosas o tener mayor producto bruto, pero que no genera una disminución de la pobreza, que no genera mayor trabajo, que no genera mayor salud, que no genera mayor educación. Entonces, trabajar sobre estas variables que tienen que ver con el desarrollo de nuestros pueblos. Creo que es promover y no pelearnos, porque nos hemos peleado muchos años y creo que es muy difícil el desgaste que produce una pelea con gente tan poderosa y la frustración que produce es terrible. Nosotros lo que podemos es denunciar, pero a partir de ahí, ¿qué más? En cambio, de esta manera es promover que los medios empiecen a colaborar con el desarrollo, que sean herramientas que colaboren. Y si lográramos que hubiera que empezar a haber cambios, que empezaran a escuchar esto, que empezaran a presentar estos elementos como parte de su programación cotidiana, no solamente de las noticias, sino del entretenimiento, de la ficción, bueno, creo que habría sido empezar con un cambio pequeño, pero posible. Porque si no, nos quedamos siempre en esta lucha tan desigual que es altamente frustrante y no avanzamos. O nos destruyen o nos quedamos ahí en la denuncia, y nosotros queremos empezar a caminar. Pero la primera lucha, pues, precisamente es la denuncia, ¿no? Sí, decirle a la gente que hay una Judith Miller que fue canallescamente usada por el Pentágono para justificar la guerra en Irak. Totalmente. Y no importa el gigantismo del enemigo, ¿no? Pues no importa. No, no, la denuncia es la verdad. Y si la denuncia es decir, esto está sucediendo. Pero a partir de la denuncia, ¿qué? Y meterle en la cabeza a la gente la idea de que crecimiento no es desarrollo. Crecimiento es crecimiento endogámico para ciertas clases sociales, pero no para las grandes clases sociales, que siempre están alejadas de esas cifras azules tan bonitas, bueno, ¿verdad? Ese es el punto en que nosotros queremos trabajar. Entonces estamos de acuerdo. Sí, hay que pelear, no importa el tamaño del enemigo. Bueno, pero creo que tenemos que pelear apoyando y promoviendo, es decir, denunciando por un lado y apoyando y promoviendo por el otro. Correcto. Es decir, creo que, y vamos a hacer el énfasis en la promoción. Por primera vez hacemos un viraje y decimos, bueno, queremos ser voz de los que no tienen voz. Queremos que los medios empiecen a hablar de la forma que se debe hablar. Queremos que los medios promuevan lo que deben promover. Lo que pasa es que los que no tienen voz ya están hablando por internet, ¿eh? Sí. Hay miles de blogs. Sí. Hay miles de blogs en donde los que no tienen voz han recuperado su voz y han dejado de ser afónicos. Y la gran prensa va a tener que tenerlos en cuenta. Sí, sí. Gracias a Dios. Así es. Sí. Qué maravilla, porque ha sido un subproducto involuntario del internet. No saben cómo pararlo. Están buscando en China, están preocupadísimos. En Cuba, discúlpeme, el internet está mirado por la policía. Eso dice mucho del internet. Claro que sí. Muchas gracias, Tatiana. Tatiana Merlo, socióloga argentina, participante en el foro público Los medios sí pueden mejorar, ha estado con nosotros.